Pero a lo mejor YouTube no es la plataforma ideal, ¿no? Hay una a la que llamabais la Twitch. Killer de YouTube. Twitch. Sí, Twitch. Twitch. Porque ¿qué es eso de Twitch? Twitch es una plataforma, en principio es como un YouTube en directo, es un streaming. Tú vas a ver al tío en directo y pongamos en el Street Fighter, tú vas a ver al tío echando partidas o poniéndose en el training y explicándote cómo son los combos. Ajá. Y lo que tiene es que tiene una repercusión más inmediata. Tienes un canal de chat y tú le respondes al momento. Ah, ahí te han ganado porque eres muy malo. O enséñame a hacer ese combo. Hay una comunicación con el gamer, ¿no? Vamos a llamarle. Sí. Que está, lo que está haciendo es abriendo sus puertas de su juego para decir, mira cómo lo hago yo, y la gente puede comunicarse con él y él se expone, digamos, en el. Okay. Alex, sí. ¿Puede ser una forma de que un jugador incipiente se proyecte? A través de este tipo de plataformas. Sí, claro. De hecho, lo está haciendo muchísima gente. Tienes que tener, solo te hace falta tener un ordenador y saber streamear nada más. Uh-huh. Poco a poco puedes ir ganando a gente si eres bueno y destacas. Y como dijo Hugo antes, para poder enseñar a gente si eres bueno, destacas, sabes enseñar bien y haces que la gente mejore gracias a ti, te seguirán viendo. Y además es una plataforma para que equipos como el tuyo, que no lo hemos citado. Sí, es STK eSports. STK eSports tiene su propio canal en Twitch, donde los jugadores o el equipo retransmite sus competiciones. ¿O cómo va eso? Sí, claro.